cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, una nueva temporada de La Cocina del Periodismo, octava temporada consecutiva en el aire de este programa, que es auspiciado, que es proporcionado por la Universidad de Palermo y hecho por sus estudiantes. Nicolás Calvo es mi nombre, Leandro Leu enfrente mío. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Primer programa de La Cocina del Periodismo de este ciclo 2008, que viene cargado de novedades. Cargado de novedades porque vamos a tener nuevas secciones, vamos a tener más información, vamos a tener más sobre los medios, un programa sobre los medios de comunicación, tratando de analizarlos y poner en cuestión muchos temas que muchas veces los periodistas no queremos discutir. Estamos en Radio Palermo 2, FM 891. Las vías de comunicación son por teléfono 4899-1647. Pueden comunicarse vía mail a través de lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar y lo pueden escuchar a través de internet en www.radiopalermo.com.ar. Pueden también visitar nuestro nuevo blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com.ar. Allí en el blog tendremos información que salga en el programa, tendremos información sobre los medios, así que pueden visitarnos, dejarnos mensajes, sugerencias, quejas, lo que a ustedes se les ocurra. Asimismo van a poder escuchar los programas que los vamos a subir en el blog. Como bien decía Nicolás, el tema de este programa es la guerra, supuesta guerra mediática entre el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional. Es lo que vamos a tratar en este programa, para lo cual intentaremos entrevistar a dos personas que van a dar su posición por uno o por otro bando. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de donde lo que hicimos fue compilar todas las declaraciones tanto del Grupo Clarín como del Gobierno Nacional o de sus referentes. Como puede ser Luis de Lía, no sé si un referente del Gobierno Nacional, pero sí una voz autorizada del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que ahora vamos a escuchar este audio. Esta vez no han venido acompañados de tanques. Esta vez han sido acompañados por algunos generales multimediáticos que además de apoyar el lockout al pueblo, han hecho lockout a la información, cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara. Dictadura mediática. Ustedes son una pistola en la cabeza de la democracia argentina. Es una barbaridad. El político que entra en desgracia con ustedes, pobre tipo. El mundo no pasa por los periodistas. En todo caso, yo creo que hay una avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Esto es, me parece, muy más que evidente. La decisión del gobierno de intentar controlar al periodismo a través del polémico observatorio de medios traspasó las fronteras. Yo creo que los medios de comunicación deberían revisar también, no por nosotros, sino porque en definitiva le dan una lectura a su lector, a su oyente, a su televidente, diferente. Y creo que exige un sistema comunicacional transparente donde los medios de comunicación sean de comunicación y no de oposición. El derecho a disentir, que me parece fantástico. Pero era una caricatura donde tenía una venda cruzada en la boca, en un mensaje casi cuasi mafioso. ¿Qué me quieren decir? ¿Qué es lo que no puedo hablar? ¿Qué es lo que no puedo contarle al pueblo argentino? Parece que la política comunicacional, en todo caso, del gobierno ha sido tal vez de un contacto directo con la sociedad. Por supuesto, observado por todos los medios de comunicación, transmitido por todos los medios de comunicación, analizado, criticado, mucho más que apoyado. En España, el influyente diario El País hizo una muy dura crítica del gobierno de Cristina Kirchner y de su ataque a los medios de comunicación. Sostiene que el gobierno busca controlar el kiosco con el relanzamiento de un observatorio de discriminación en los medios, una iniciativa que ha disparado las alarmas en el mundo periodístico. Sí, los medios de comunicación, en lugar de informar correctamente al lector, al televidente, se convierten y toman posición y se convierten en un medio de oposición, el sistema se desequilibra. El derecho a disentir, que me parece fantástico. Llamó la atención la aparición de carteles con consignas contra Todo Noticias, TN y el diario Clarín. Todo pareció muy bien organizado, primero entre los manifestantes, porque estaban estratégicamente distribuidos y movían los carteles como si alguien dirigiera la orquesta. Carteles que tenían la firma de la JP, la Juventud Peronista, y de la agrupación La Cámpora, que se dedica a la formación de cuadros políticos, y su líder es nada menos que Máximo Kirchner, el hijo del expresidente y de Cristina. Los responsables de esa transición gubernamental se ocuparon muy bien en dar primeros planos a los carteles contra TN y contra Clarín. La transmisión de cada plano pareció fríamente calculada. Hay que desmonopolizar al grupo Clarín. No hay monopolios en la Argentina. ¿Cómo que no hay monopolio? El grupo Clarín es dueño del 40% de la comunicación de nuestro país. Es una vergüenza el monopolio. Es un atentado a la libertad y a la democracia. ¿Sabes por qué hay monopolio? Porque la gente elige todos los días el diario que compra. La gente elige a cada minuto la televisión que escucha. La gente elige a cada minuto la radio que enciende. Y el lector, el televidente, el oyente, merece información fidedigna. Y luego sí opinión. Obviamente está el periodismo de opinión, también es muy importante. Pero fundamentalmente información correcta. Porque si no, estamos también afectando la libertad de prensa. Pero no porque nadie se puede expresar, sino porque alguien recibe una información que no es tal, sino que es un ejercicio distorsionado de la realidad. Mire, Argentina es uno de los pocos países del mundo en que quien tiene un canal de televisión puede tener una radio, puede tener una AM, puede tener un FM, puede tener un canal de televisión. No. Es una vergüenza la concentración comunicacional que tenemos. Clarín es un monopolio que afecta a la libertad de prensa en la Argentina. No es ningún disparate. Este grupo económico se benefició con Dualde, con la especificación y con la ley Clarín, la ley de protección de los bienes culturales. Este canal se benefició siempre poniéndole la pistola en la cabeza a la democracia. Canal no, grupo económico. Hace poco este grupo económico ha obtenido la fusión de Cablevisión y de Multicanal. No, perdóneme, ¿me entiende? La fusión de Cablevisión y Multicanal, ¿sabe lo que la aprobó el gobierno nacional? Sí, después perfecto. De un proceso y, no, perdóneme, ¿me entiende? La fusión de Cablevisión y Multicanal, ¿sabe lo que la aprobó el gobierno nacional? Sí, después perfecto. De un proceso y, ¿qué más legal quieren, muchachos? ¿Qué más quieren? Ahora quieren Telecom también. ¿Pero qué más quieren?